El mitin de los tripulantes del barco de nacionalidad togolesa Yuyuan se efectuó el día 13 en el puerto de Chongqing con motivo del aniversario 71 de la liberación de Corea. Los oradores enfatizaron, sufriendo toda clase de penalidades en medio de furiosa nevasca del Paektu durante 20 años, el presidente Kim Il-sung obtuvo la gran victoria de la liberación de la patria y la nación. Las huellas estampadas por él en el largo camino de la guerra antijaponesa están grabadas en cada estribación del monte Paektu y cada recodo del río Amnok. En la ocasión se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.